Desde el aire, en nuestro lugar en el mundo. Radio Municipal. Santa Rosa, como la querés. Lo mejor del deporte local y nacional está en Acceso Correcto. Leandro Córdoba te trae resultados, entrevistas y más. Radio Municipal 94.7. El cuarteto de Nos yendo a la casa de Damián, temazo, lindo tema. La verdad que nuestra playlist de canciones que te va acompañando es muy, pero muy buena diariamente. La playlist la va armando Emi, allí nuestro operador. Nombres, tenemos visitas, ya estamos, vamos a charlar con más visitas, porque tenemos niñas y niños de Algarrobo del Águila. Y les voy a contar. Porque hoy Emi me compartía precisamente nombres de mujer de los años 70, de 1870. Van a aprender algo también hoy. Miren, nombres en aquella época. Algunos todavía se utilizan. Adolfina, Erilda, Mauricia, Crescencia, Sandalia, Siriaca, Palmira, Eufrasia, Basilia, Carminda, Nicasia, Honorina, mira algunos de los nombres de 1870. Reyes, ya nos metemos con los varones, con los hombres. Reyes, Marciano, Carmen, Amalio, Servillano, ¿qué más? Glorialdo, Glorio, Ponciano, Eudoro. Qué nombres raros, ¿no? ¿Cómo le va a la gente de Algarrobo del Águila? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¡Bien! ¡Ay, qué lindo que es escuchar infancia, niñas y niños en el aire! ¿Les puedo pedir un aplauso como para calentar las manos a ustedes? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Vamos a aplaudir todos. ¿Todo bien? Bien. Cuéntenme, de Algarrobo del Águila, ¿qué andan haciendo por aquí? ¿Andan conociendo, andan paseando, andan visitando? Cuéntenme. Fuimos a casa de gobierno. Ajá. Y después fuimos al cine. Ajá, al Parque Luro y al teatro fuimos. ¿Qué? ¿Cuándo vinieron? ¿Desde cuándo están acá en Santa Rosa? Ayer vinimos. ¿Ayer a la mañana? Ajá, ayer a la mañana a las 6 estábamos viniendo, a las 6 de la mañana. Tempranito. Ajá. ¿Y ya hicieron todo eso en el día de ayer? ¿Y les quedó también para hacer hoy, o no? Sí. Qué bueno. ¿Alguno conocía ya la ciudad? Sí. ¿Todos? ¿Todos? ¿Había alguien que no la conocía que viene por primera vez, o no? Yo ya la conocía de hace mucho. Qué bueno. Yo también. Qué bueno. ¿Pasaron por el parque lineal, por ejemplo? Sí. Ajá. ¿Ya estuvieron jugando o van a ir hoy a jugar? Hoy seguramente van a pasar. Sí. ¿Eh? Hoy sí. Yo ya he ido al parque lineal. Qué grande. Yo también. Algarrobo del Águila. Cuéntenme en Algarrobo. ¿Qué hacen en Algarrobo del Águila? Ustedes habitualmente. A veces cuando terminamos la escuela vamos al parque, andar en bici. A veces vamos al río. Ajá, claro. A pescar, a jugar con el agua. O cuando no hay agua salimos a andar en bici por ahí. En los tubos y eso. Ajá, y paseo y andar por lo dentro de los tubos. Claro, también. O andar en calle. Vamos a hacer un juego. Supongamos que yo soy un visitante, un turista, que voy justo de paso por Algarrobo del Águila y me encuentro con ustedes que justo estaban ahí haciendo la actividad. Entonces les pregunto, chicos, ¿qué puedo hacer en Algarrobo del Águila? ¿Qué puedo ir a conocer? ¿Qué me recomiendan ustedes que me pueden contar de acá, de Algarrobo? Algo de historia, o a dónde puedo ir, algún lugar rico para ir a comer, o nada, cuéntenme. Yo soy un turista, quiero conocer Algarrobo del Águila. ¿Y ustedes qué me dicen? A la estación de servicio. Ajá. A la cancha de soccer sintética. Ajá. Se inauguró hace poco. ¿Al parque? El parque es lindo. Como la plaza. Uh-huh. Para tomar mate y todo. El río. El río también. A la barda. A la barda. Claro, queda ahí cerquita la verdad. Es re linda la verdad, porque cuando subís ahí, yo ya conozco, estamos haciendo un juego. Yo conozco el Algarrobo. Vas a la barda ahí y mirás todo el oeste pampeano. Es una imagen re linda. Aparte queda justo el Algarrobo ahí abajo. Mucha gente va a tomarse fotos ahí, ¿no? Sí. ¿Eh? Y en el río también. Sí. ¿Ustedes juegan seguidito ahí en el río? Sí. Uh-huh. Cada tanto hay agua. A veces hay agua, a veces no. Se complica. Ahora, ¿tiene agua ahora? Sí. ¿Sí? Y lleva... ¿Sí? ¿Quién va a pescar? ¿Quién le gustaría pescar? A mí. ¿Sí? Sí. Yo ido a veces para nadar o pescar y eso. Claro. ¿Y qué has pescado, por ejemplo? Cuénteme los que van a pescar. ¿Qué han pescado? Bien, ¿sí? Qué gran. A veces he ido con el Benicio a jugar con el agua, con el aire, ¿no, Beni? Así que bueno, nos traen una linda noticia. ¿Ahora tiene agua? ¿Tiene un poquito de agua? Bueno, ajá. Perfecto. Hay muchísimo. El río Duel. Hay muy mucho. Bien. A veces pescamos mojarrita y eso. A veces. De ajá, todo. Bien, todo. Y la cancha ahí, la de sintético, también hace ahí, poquito que está. Muy linda, muy buena. Nosotros entrenamos ahí los lunes, los miércoles y los viernes. ¿Fútbol? Sí. ¿Quién más hace deporte? ¿Y qué otro deporte? Hockey. ¿Qué más? Voley. ¿Y adentro del salón, básquet? Sí, ¿alguien hace básquet? Sí. Si quiero comer algo rico, ¿dónde puedo ir a comer ahí en Algarrobo? Al carrito. Porque hay un carrito allá. ¿Sí? Ah, el carrito del Tiziano. ¿Y se come bien? En la entrada. Sí. No. ¿Qué era? Ay, del pan. ¿Ah? De la ley. ¿Ese es otro? No, es el mismo. Ah, es el mismo. Está en la entrada. El parquecito y una placita, un parquecito nuevo con unos juegos también que está, ese está muy bueno también. Sí, ¿van a jugar buenísimo. Seguido a ese? Sí, está bueno. Sí. Allá hay un restaurante. ¿Sí? Sí. ¿Donde se puede ir a comer también? Sí, que es cerquita de una tienda. ¿Cerquita de una tienda? De la tienda de alguien. Qué grande. Bueno, vamos a ir repasando uno a uno los nombres porque obviamente después nos van a, en Algarrobo les van a escuchar. Así que, nombre y un saludito a quien le quieran mandar. ¿Se animan? El que se anime, el que no se anime no hay problema, el que tenga vergüenza no hay problema, no les vamos a obligar, Pero con que digan el nombre y le mando un saludito a tal, no hay ningún problema. ¿Querés arrancar vos? ¿No? ¿Querés arrancar vos? No. ¿No le quieres mandar saludos a nadie? Yo. ¿En el carro? El Ben se quiere arrancar. Ah, dale. ¿Cómo es tu nombre? Benjamín. Benja, ¿saludito para quién? Para mi papá, mi mamá, mi abuelo y mi abuela y mi hermanito. Muy bien. Excelente. ¿La niña? Cande. ¿Nombre? Cande. ¿Saludito para alguien? Para mi mamá y para mi papá. Muy bien, ¿por aquí? Para mi tía también. Para mi tío, mi mamá, mi papá, mis hermanas y mis abuelos. ¿Y cómo es tu nombre? Sofi. Muy bien, ¿por aquí? Briana. ¿Saludito para quién? Y el papá. ¿Por allí? ¿Por aquí? ¿Quieres mandar un saludito a alguien? ¿No? ¿Por allí? Dilanzo. ¿A quién? Diga, ahí tiene el Mica ahí al lado. Que le toque a Luca. Para mi mamá, para mi hermana, para mi hermanita, para mi abuelo, para mi papá y para mi abuela. Muy bien. ¿Y el compañerito del lado? Benicio. ¿Beni? ¿Saludito para quién? ¿Seguimos? ¿Alguien más? Luca. ¿No? Francesca. Sí, ¿para quién? Para mi mamá, para mi prima y para mi abuela. Muy bien. ¿Y ahora van a seguir recorriendo? ¿Para sí, diga, ¿para quién? Nombre y el saludito para quién. Así Enzo, lo escuchan. Saludos para mi abuela, mi mamá y mi papá y todos mis hermanos. Muy bien. ¿Nombre? Porque no lo escuché. Enzo. Enzo. Enzo, como Fernández. Exacto. Yo me llamo Santino. Un saludo para mi mamá, mi papá y mi tío. Y nada más. Muy bien, excelente. Y tienen la compañía, ¿Con quiénes vinieron? Así les mandan un saludo también. Con la seña y el profe Manuel. El profe Manuel, muy bien, La seña, José. Que les van a seguir acompañando. ¿Para dónde van ahora? Para Mostaza. Van a comer algo, van a almorzar. Según ¿y luego ya seña, hoy están regresando? Sí. Muy bien. Con la seño. Bueno, quiero saber, ¿le han pasado bien? Sí. ¿Les ha gustado? Sí. ¿Van a volver? Sí. Cuando fuimos al Parque del Oro, vimos un chancho jabalí y un ñandú. ¿Sí? Y un zorro. Casi lo muerde la mano. Casi lo muerde. Porque le quería dar un pedazo de mandarina y le hizo ¡bam! No, si él no tenía la mano así, el chancho la agarró. Qué bueno ver un chancho jabalí comiendo mandarina. Casi. Es muy bueno, muy lindo. Casi que le muerde la mano al Dila. Y el chancho jabalí lo estaba persiguiendo, ¿viste, Sofía? No, a veces lo... Niñas, niños, les pido el último aplauso bien fuerte para todos ustedes, ¿eh? En agradecimiento y el saludo grande a toda la gente de Algarrobo del Águila, ¿eh? Que nos va a estar escuchando y obviamente un cariño muy grande. Que tengan un lindo día, ¿sí? Que lo sigan disfrutando acá en Santa Rosa y luego ya van a volver para casa. Así que nada, disfruten esta última partecita. Conociendo tu capital, este programa aquí del área de turismo de la Municipalidad de Santa Rosa, que va recibiendo, ¿eh? Va recibiendo niñas, niños, jóvenes, adultos mayores. Recién estuvieron bailando en el teatro, me dicen por acá. ¿Estuvieron bailando mucho? Sí. ¿Tenemos bailarines acá que habitualmente están con la actividad del baile? Sí. ¿Qué nada? Sí. ¿Quiénes bailaron? Folclore. ¿Folclore? Folclore. Sí. Muy bien. ¿Les gusta? ¿Son bien folcloristas? Sí. Sí. Excelente. Bailamos gato, chacarera, ajá, carnavalito. ¿De todo? Escondido. ¿Escondido? De todo. Hicieron de todo. Cuando fuimos al Parque Luro también encontramos un zorro. Tienen un montón para contar, ¿eh? Así que ahora cuando vuelvan al colegio van a tener que hacer algún trabajo seguro de todo lo que hicieron. Y también un choique. ¿Sí? Un choique, ajá. Muy bien. ¿Se tomaron fotos? ¿Sacaron muchas fotos? Un choique. Muchísimas gracias por estar, por haberse acercado aquí a la radio, ¿eh? Siempre es muy lindo poder charlar con niñas y con niños, ¿eh? Y siempre es muy lindo recibir visitas. Así que gracias por estar. Gracias.